Sentimiento, Manuel. Ya se acabó. Ya no aguanto más. Ya no quiero ser tu amante, aquel loco ciego iluso que jura amar pero a lo oculto, el que se muere de celo cuando tú sales con él. Ya no quiero ser tu gato, el perro guardián que espera que él se vaya para poderte abrazar, el que te quiere, que te espera, que te sueña, que te anhela, el que por ti da basta su vida. Esto ya se acabó, yo ya no aguanto más. Ya yo me cansé de por ti esperar para que tú decidas cuando me vas a amar. Esto ya se acabó, yo ya no aguanto más. Ya me cansé de esperarte, no te voy a rogar. Puedes seguir con tu vida, yo te voy a olvidar. Ya me cansé de esperarte. Ya no quiero ser tu amante, aquel loco ciego iluso que jura amar pero a lo oculto, el que se muere de celo cuando tú sales con él. Ya no quiero ser tu gato, el perro guardián que espera que él se vaya para poderte abrazar, el que te quiere, que te espera, que te sueña, que te anhela, el que por ti da basta su vida. Esto ya se acabó, yo ya no aguanto más. Ya yo me cansé de por ti esperar para que tú decidas cuando me vas a amar. Esto ya se acabó, yo ya no aguanto más. Ya me cansé de esperarte y no te voy a rogar. Puedes seguir con tu vida, que te voy a olvidar. Sentimiento. El Manuel. Esto ya se acabó, yo ya no aguanto más. Ya yo me cansé de por ti esperar para que tú decidas cuando me vas a amar. Esto ya se acabó, yo ya no aguanto más. Ya me cansé de esperarte y no te voy a rogar. Puedes seguir con tu vida, yo te voy a olvidar. Es que yo ya me cansé. Me cansé de rogarte, me cansé de esperarte. Ahora te voy a bloquear.